tendrían que romper el ciclo político que se conoce de economía, que en los años electorales el Estado tiende a aumentar el gasto público. La verdad que el grado de margen que tiene ahora el gobierno nacional post convenio con el Fondo Monetario, la verdad que está muy acotado. La verdad que no encuentro cuáles son los drivers o las opciones que va a encontrar el gobierno nacional para crecer. Además, cuando va a recortar la obra pública, no es algo que madura enseguida, tiene un proceso de 6 meses de madura la obra pública. Si vos estás recortando ahora y vos querés reiniciarla en marzo del año que viene, pues sí, te va a madurar casi octubre, noviembre, post elecciones, o sea, y estás recortando la partida de ingreso del salario, poniendo techo a las paritarias, recortando el ingreso de los jubilados que aumenta menos que la inflación. O sea, no encuentro una variable en la economía que decir, de acá se va a agarrar el gobierno para mostrar algún tipo de crecimiento, salvo meter estos funcionarios presos para mellar la opinión pública y esconder los problemas de la economía.